Damos la palabra a la señora edil Patricia Vázquez Varela. Gracias, señor presidente. Hoy me voy a referir al programa Avanzar, obra justa y necesaria, al decir del presidente Luis Lacalle Pou, al presentarla el viernes 13 de mayo, que insumirá 240 millones de dólares para lograr para 15.845 hogares de 120 asentamientos de todo el país una vivienda digna, una vida de calidad. Para la ministra de Vivienda, Irene Moreira, es la mayor obra social volcada en asentamientos Gerardo. Irregulares en la historia del Uruguay. La Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, la DNISU, estará a cargo de este plan y su directora destacó que se actuarán los 19 departamentos simultáneamente, atendiendo cada realidad que, al decir de nuestro presidente, es una realidad heterogénea, pues no todos tienen las mismas condiciones ni las mismas razones para su creación. Actualmente se está trabajando en 40 asentamientos con recursos ministeriales. Los recursos adicionales permiten reprogramar 20 asentamientos y sumar 60 más a nivel país. Se cuenta hoy con 240 millones de dólares para poder dar el puntapié inicial a este plan, que pone de manifiesto la vocación humana y social que siempre estuvo vigente, sin perjuicio de quién gobernara el país. El presidente destacó el trabajo del Ministerio de Educación y de Economía y Finanzas, la generosidad de ciertas instituciones públicas y los acuerdos en el Parlamento donde se pudieron lograr los fondos. Pero sabemos que, conseguido el dinero, viene el tema tan difícil de un abordaje más allá de la infraestructura y es el contenido básico del amor, de la educación, de la contención y la salud, entre otros, con un MIDES apoyando y respaldando continuamente con un abordaje de diferentes instituciones. No alcanza si esos chiquilines no tienen una salud digna, una escuela cerca para poder superarse. No alcanza si no tienen al MIDES cerca apalancándolo. Por eso este abordaje empieza por el hogar, que es donde uno busca refugio desde que el ser humano camina por esta tierra, pero tienen que estar complementando junto con el abordaje de distintas instituciones. Este punto de inflexión, este objetivo aspiracional de llegar al asentamiento cero, seguramente será seguido por quienes vengan si hacemos las cosas bien. Tenemos el deber jurídico, en lo político y personal, de cumplir un sueño del que se puede soñar. Después hay que ponerle intelecto, rodearse de gente bien intencionada y con capacidad técnica, conseguir los recursos y avanzar, como decía nuestro presidente. En cuanto a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, señaló que al asumir el gobierno en marzo del 2020 existían más de 600 asentamientos. Si bien hubo un redireccionamiento de los recursos del Estado para atender la salud de los uruguayos durante la pandemia, el programa de asentamiento nunca fue ignorado. Es el inicio de un camino que este gobierno en general y el Ministerio de Vivienda en particular consideran que tiene que mantenerse en el tiempo y que cada día haya un hogar menos viviendo en condiciones indignas. Se cumple así con el derecho plasmado en la Constitución, pero también con el mandato moral que impide ignorar esta realidad. Se trabajará a igual tiempo en todos los departamentos del país, con todos los niveles de gobierno, involucrando intendentes, alcaldes y con todos los organismos del Estado. El presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo López, habla de una real descentralización, donde todo el Estado trabajará y que es el mayor esfuerzo de nuestro país en los últimos tiempos. Señor presidente, solicito que mis palabras sean dirigidas al Ministerio de Vivienda, a la Secretaría de Presidencia, MIDES, MEC, ACE, juntas departamentales de todo el país, ambas cámaras y medios de prensa local y nacional. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, señora Dil. Sometemos a votación lo solicitado. Quien esté por la afirmativa. ¿28 en 30? Afirmativo.